discusión, rumbero. ¿A qué tanta discusión, rumbero? Si no ganaste, ven ya te quedaste. Si el guaguancó, si el guaguancó llegó primero. Ya te lo dije, bombón, ya te lo dije. Ya te lo dije, bombón, ya te lo dije. Si con la rumba y la guaracha, que mi guaguancó llegó primero. Mi guaguancó llegó primero. Atrasado.